Agencia Rom presenta. Argos. Cinta 12. Jones, tenemos que hablar. Tranquila, Carla. Disculpe, señor, pero le he dicho que no puede entrar sin pedir cita antes. No te preocupes, Diane. Está bien. Jones, tengo algo muy importante de lo que tenemos que hablar. Es... Muy bien. Tranquilícese, detective. La escucharé. Pero no se le ocurra volver a dirigirse a mí de otra forma que no sea jefe. Está bien, jefe. Creo que ya sé quién es el que ha estado ayudando al doctor Noble todo este tiempo. Usted dirá, detective. Es Nathan. ¿Estás segura? Sí. No. Bueno, segura no estoy. ¿Qué dices? El muy cabrón me intentó agredir. Y tú misma dijiste que el motivo por el que reaccionó así fue porque escondía algo. Vale, es verdad que lo dije. Pero puede que no sea eso lo que esconde. Entonces, ¿por qué me cuenta todo esto? ¿Es él o no es él? ¿Qué cree? Pues... no sé. Creo que sí. Tiene que ser. Es lo único que tiene sentido. Si lo piensas bien... pero me cuesta creerlo. Le conozco lo suficiente como para... Deja de ponerle en un pedestal. Hasta tú crees que ese cabrón está ayudando al Dr. Noble y que ha matado a 5 personas en su nombre. Sabes que en el fondo sí que es capaz de hacer todo esto. Realmente no estoy segura. Basta ya, detectives. Es todo lo que necesito saber del asunto. A partir de aquí yo personalmente me ocuparé del caso. Pero, señor, no puede hacerme esto. No le estoy haciendo más que un favor. Está demasiado comprometida. Le honra el hecho de que venga a decirme sus sospechas hacia su antiguo compañero. Pero el que dude tanto me hace pensar que también podría dudar a la hora de detenerle. No dudaría. Yo... Lo ve. No se preocupe, detective. Le entiendo. Le aseguro que trataré este caso como una prioridad. No haré nada contra el detective Jackson que no nos obligue a hacer. Y me aseguraré de que una vez que le cojamos, mejor dicho, que una vez les cojamos a los dos, su nombre aparezca en el informe y se lleve el mérito que merece por llegar a esta conclusión. Gracias, señor. Pero no hará falta. Muy bien, detective. Como quiera. Ahora márchense y déjenme trabajar. Tengo mucho que hacer. Sí, señor. Lo que usted diga. Es posible que esta chica valga más de lo que yo creía. Y yo que le dije a Gibson que la pusiera de compañera de Jackson para estorbarle. Sin embargo, ahora parece que es lo contrario de un estorbo. Ahora parece que me ha abierto los ojos. Sé que el detective Jackson no es el asesino. Aunque tiene sentido que sea el que ayude a Noble. Al menos desde que desapareció el doctor. De hecho, es demasiado obvio. Me sorprende que no me haya dado cuenta antes. Me imagino entonces que si es él quien ayuda al doctor, es en su casa donde le esconde. Se sentirán seguros, ya que saben que Argos no está en funcionamiento. Y seguro que siguen ocupados en intentar llegar a los demás servidores. Me aprovecharé de ello. Mientras sigan pensando que están a salvo y creyendo que pueden llegar a los servidores, no se darán cuenta de que ya están en mi punto de mira. Pero antes de darles caza, tengo otras cosas en las que pensar. Diane, dígale a Sherman que necesito verle. Y no me pase llamadas en lo que queda de día. Sí, señor. Necesito recuperar Argos. Sin el sistema, será más complicado conseguir el objetivo. No puedo permitirme perder todos estos años de trabajo. Estoy tan cerca. De todas formas, he de seguir con el plan de emergencia. Si ese inútil de Sherman no es capaz de reconectar Argos, al menos tendré la opción de activar el plan M&D. Podré activar el... Adelante, Sherman. Señor, quería verme. Sí, pase. ¿Cómo va con Argos? Estoy haciendo progresos, pero... Eso no me vale. Necesito saber si vas a conseguir recuperar el sistema. Porque si no es así, no pienso seguir perdiendo el tiempo. Le aseguro que estoy haciendo todo lo que puedo, señor. Pero esta tecnología va más allá de lo que pensaba. El Dr. Noble llegó aún más lejos de lo que creía que podía con estos servidores. He tenido mucha paciencia con usted. O empieza a darme resultados ya, o buscaré a alguien que lo haga. Siento decirle esto, señor. Pero le aseguro que si yo no soy capaz de recuperar el sistema, nadie excepto Noble puede hacerlo, y no creo que Noble esté dispuesto. Sherman, no se atreva. Lo siento, señor. Lo que quería decir es que estoy a punto de conseguirlo. Solo necesito descifrar la última clave que insertó Noble, y no sé cómo... Dayan, le he dicho que nada de llamadas. ¿Quién es Dayan? ¿Quién es? ¿Cómo ha conseguido llamar evitando la centralita? No es lo más difícil del mundo, Frank Josh Jr. De hecho, es más fácil de lo que debería, teniendo en cuenta su supuesto nivel de seguridad. ¿Noble? Ese soy yo. Es el Dr. Noble. Ponga el altavoz. Y sé que tú estás detrás de todo esto. Sé que eres tú. Nadie más podría. Nadie más tiene los recursos necesarios. Doctor Noble, le exijo que se entregue ahora mismo. No me cambie de tema. Sé que ha estado tocando mis servidores. Los tenía escondidos de gente como usted. Gente que tuviera pensado utilizar Argos para su beneficio. Para sacarle partido. Doctor, sabe mejor que nadie que esos servidores de los que habla son propiedad de Atlas. Nada de lo que hemos hecho es ilegal. No obstante, nosotros sabemos con seguridad de sus acciones criminales. ¿Acciones criminales? ¿Cómo se atreve? Acción criminal ha sido robarme mi tecnología. Sé que has sido tú. Aún no sé cómo, pero si no me lo dices, sabes que acabaré descubriéndolo. Y haré lo que sea necesario para que no consigáis reconectar Argos. No se confunda, Doctor Noble. No le hemos robado nada. Desde que usted decidió ayudar a un criminal y asesino, perdió todo el derecho sobre la propiedad de la tecnología. Estaba en su contrato y es consciente de ello. De eso nada. Yo no soy cómplice de nada. No se ponga en ridículo, doctor. Tenemos pruebas de que usó la tecnología de Argos para esconder de las cámaras a su cómplice, matando a toda esa gente. No sé de qué me está hablando. Yo no he usado el sistema para nada ilegal. Y no puede tener pruebas. Me aseguré de borrar todo lo que pudiera inculparme. Me deshice de todo lo que probara mi culpa. Doctor Noble, acaba usted de confesar que sí lo hizo. Yo no... Bueno, me da igual lo que tenga que decir. Esos servidores estaban en mi propiedad. Así que la entrada y sustracción de información es un delito. Y se lo haré pagar. ¡Lo pagará caro! Doctor, no tiene nada en contra nuestro. Y no tiene la capacidad de hacernos daño. Ni usted ni su compañero podrán esconderse mucho más tiempo. Aún no tengo la capacidad para hacerte daño. Pero pronto la tendré. Y en cuanto a esconderme de ti, señor Jones, jamás me encontrarás mientras no consigas que Argos funcione. Y me extraña que, por muchos servidores que consigas robarme, puedas hacerlo funcionar. Nadie de tu maldita empresa podrá hacerlo funcionar. Ya lo hemos hecho funcionar, Philip. ¿Quién ha dicho eso? ¿Te conozco? No, no me conoce, Doctor Noble. Bueno, me da igual lo que digas. No me creo que hayáis conseguido reconectar el sistema. ¿Qué está haciendo? Déjeme manejarlo. Es imposible que lo hayáis reconectado. No ha sido tan difícil. Una vez hemos recuperado el código fuente de sus servidores, no me ha costado mucho descifrar la clave. No, eso es imposible. ¡Es imposible! No te creas tan listo, Philip. Te creíste que escondiendo el código fuente, una clave, una sola palabra haría imposible acceder al sistema. Pero con la tecnología que existe ahora, descifrarlo ha sido muy fácil. La tecnología que existe ahora... No es capaz de descifrar la clave que cree. Ni siquiera yo podría hacerlo. y me aseguré que nadie más que yo supiera cuál era la clave. Solo yo sabría que la clave era el resultado de la ecuación noble, la que mi compañero y yo inventamos. Lo tenemos. ¿Con quién hablas? Hola, Nathan. Hablo con Jones. Le he llamado para decirle que sé que es él quien me ha robado los servidores. ¿Estás loco? ¡Cuelga de una puta vez! Está bien. Ya tenemos la clave. Enseguida volveré a conectar el sistema. ¿Cómo que tenemos la clave? Solo sabemos que es una ecuación. Sé cuál es. Debo haberlo leído en algún informe. Si me disculpa, señor, voy a la oficina de Noble a recuperar algo. Está bien. Pero dese prisa. Quiero ver la cara de esos dos cuando les cojamos. Dayan, póngame con el jefe de patrullas. Sí, señor. Enseguida, señor. Le digo al jefe de patrullas que hemos encontrado a los sospechosos y que mande un par de equipos a la casa del detective Jackson para apresarlos. Le dejo claro que la preferencia es cogerlos vivos, pero que no habrá represalias si tienen que acabar con ellos. Llevo demasiado tiempo esperando poder hacerme con la ciudad, como para que un detective bocazas y un viejo loco lo echen todo a perder. Sherman me avisa de que ha conseguido reiniciar Argos y que en menos de 5 minutos volveremos a tener imágenes. Así que me bajo hacia la planta de observación, dedicada a la vigilancia individual. Cuando llego, la gente está medio loca, de un lado para otro, sin saber muy bien qué tienen que hacer. Nos quedamos sin Argos un par de semanas y estos ineptos se olvidan de cómo funcionaba. Pero me calmo y no digo nada. Estoy tan impaciente de coger de una vez por todas a Noble que paso por alto la incompetencia de mis subordinados. ¿Estamos conectados? ¿Por qué no estoy viendo a Noble? Sí, ahora lo pongo en la pantalla grande, pero me temo que aún no tenemos a... No necesito oírlo. Me vale con verlo. Avísenme cuando la patrulla esté preparada. Por fin. Tengo la imagen de esos dos hijos de puta delante de mí. Nathan está echándole una bronca tremenda a Noble, mientras intentan recoger a toda prisa. Saben que vamos a por ellos y que sabemos dónde están y que quieren huir. Demasiado tarde. Ya está preparado. Cuando usted diga. Me está costando no ponerme a reír. Mírales cómo corren a toda prisa. Aún creen que pueden huir. Pobrecillos. Señor, estamos esperando. Entren. Veo cómo saltan las astillas de la puerta por todas partes. Y Jackson y Noble se quedan tan colocados que no saben ni reaccionar. Le rodean enseguida 5 patrullas. Y cuando por fin reacciona el detective, recibe un golpe con la culata en el pecho al intentar coger su arma. Ya sois míos. Ya nadie se interpondrá en mis planes. La ciudad ya es... Un momento. ¿Qué cojones pasa? 2 de los patrullas se giran y abaten a otros 3. ¿Qué está pasando? Sherman, necesito hablar con los patrullas. Quiero saber qué mierda están haciendo. Un momento. Gracias, Sherman. Quiero saber qué está haciendo. Le aseguro que como no me convenza de que esos 3 hombres eran traidores, ustedes 2 van a acabar pudriéndose en una celda el resto de sus vidas. Eso sí tienen suerte. Lo siento mucho, Jones, pero hoy no es tu día de suerte. ¿O creías que te habías librado de mí? ¿Gibson? ¿Qué haces, hijo de perra? Se quita el casco y veo cómo se burla de mí. Has cabreado a mucha gente en tu ascenso al poder. Y no van a dejar que te salgas con la tuya. No vas a detener ni a Noble ni a Jackson. Ahora nosotros los protegemos. No te atrevas. ¿Quiénes os creéis? ¿Quiénes les protegéis? ¿Que quién somos? La Resistencia. Y prepárate, porque ahora vamos a por ti. El otro patrulla se lleva a Jackson y a Noble, mientras el maldito Gibson me enseña un aparato que al encenderlo hace que perdamos la imagen. Lo último que veo es la sonrisa de ese cabrón. ¡Gibson! ¡Hijo de perra! ¡Voy a matarte! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te arrancaré la puta cabeza! Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.